Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa de hoy, martes 20 de abril de 2021. Hoy estamos pues de manteles largos prácticamente, ya verán ustedes por qué. Mientras tanto, le aviso que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, hay que hablar al teléfono 30-92-12-46. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, mediante su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes hay que hablar al teléfono 55-83-08-19-23. Esta es La Voladora Radio. XHSA 97.3 en FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentra en el 5540-61-54-59. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien, platicábamos que el día de hoy estamos pues de plácemes porque nos va a acompañar el señor licenciado don Edgar Arenas Gorrostieta. Él es el vocal de organización electoral de la Junta Distrital Ejecutiva número 21 en Amecameca de Juárez del Instituto Nacional Electoral. Lógico, vamos a platicar de las cuestiones que tienen que ver en esta próxima elección que se nos viene ya encima, pero sobre todo de algo muy importante, de los observadores electorales. Vamos viendo las cosas. En un país como el nuestro, en donde la diferencia de opiniones es fundamental y debe ser fundamental, eso de pensar en las unanimidades y demás cosas no sirve. Para mucha gente, pues entrar directo en la contienda y tener que ver con la política, pues no es algo que le interese, pero sin embargo, sí tiene mucha inquietud de, pues, ver cuál es la forma en cómo se expresa la ciudadanía, cuál es el grado de libertad que tenemos para opinar electoralmente y cómo desarrollamos ese derecho fundamental expresado en el artículo 31, fracción primera de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, que dice votar y ser votado en las elecciones que se organicen, ¿verdad? Este es un derecho y una obligación votar. Vamos a ver nosotros cuestiones importantes, como esa credencial para votar me viene en el medio idóneo para que nosotros expresemos nuestro voto y también para que nos identifiquemos en todos los trámites. Prácticamente es una cédula de identidad y es a donde se abre todas las puertas de los trámites que tengamos que hacer. Esta cuestión que involucra la actividad electoral, pues pasa a ser algo fundamental en nuestra vida cotidiana. De la misma manera, pues, cuando nosotros deseamos involucrarnos, no en una forma directa, con lo que llamaríamos el voto activo o pasivo, sino simplemente estar viendo cómo se comporta la ciudadanía, cómo ejercen los derechos nuestros vecinos, nuestros amigos y todas las personas que conformamos la comunidad, pues esto es algo importante, algo fundamental, que nos lleva de la mano a ser mejores ciudadanos. Si hemos de ponernos a analizar para qué votamos, pues obviamente votamos para vivir mejor. Para que nuestro voto se transforme en más y mejores servicios, en más y mejores oportunidades de salir adelante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan completamente inesperados, y en los cuales la decisión estará en nosotros mismos. Esta es la idea, este es el mensaje con el cual desarrollaremos el día de hoy nuestro programa, con una autoridad no solo en el sentido de que ostenta un cargo, sino que es una persona que tiene los conocimientos y las facultades para opinar al respecto. Bien, vamos a pasar unos mensajes. E inmediatamente después tendremos el gusto de entrevistar al licenciado Edgar Arenas Gorrostieta. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 9 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena, donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Soy Melissa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca, por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. Va por ti, va por Toluca, va por México. Con ganas, ¡sí se puede! PRI, el Partido de México. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Candidatos a diputados federales de la coalición Va por México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Al señor licenciado Edgar Arenas Gorrostieta. Él es el vocal de organización electoral de la Junta Distrital Ejecutiva número 21, aquí en Amecameca de Juárez, del Instituto Nacional Electoral. El señor licenciado Edgar Arenas Gorrostieta es originario de la Ciudad de México, pero radica desde los 14 años en Atlautla, en el municipio de Atlautla, en la delegación Popopark Delicias. Él es, aparte de todos los estudios que ha realizado, pues un profundo conocedor de este distrito 21, que ustedes saben, está ubicado en la zona de los volcanes. elecciones electorales tiene, como su nombre lo indica, la organización de esta jornada electoral. Platicamos que al INE le corresponde llevar a cabo las funciones de registro e implementación de las funciones de los observadores electorales como una de las actividades esenciales para garantizar los principios de sufragio universal, igualdad del voto e integridad del proceso electoral mediante la participación ciudadana. Comentábamos hace un momento que, pues, una de las actividades fundamentales en el momento de no solo de la preparación de la elección, sino ya del desarrollo de los comicios de las votaciones, es fundamental la actividad de los observadores electorales, quienes son ciudadanos y quienes cumplen una función muy importante, no solo de observación, sino muchas veces de opinión y de orientación, sin meterse al propio desarrollo de los comicios. Bien, pues, bienvenido, señor licenciado don Edgar Arenas Orosieta, y quisiera yo preguntarle, antes de seguir errando terriblemente, ¿cuál es la naturaleza de los observadores electorales? Bien, don Manuel, muchas gracias por la invitación, yo le agradezco, le doy los muy buenos días, al igual que su auditorio. Pues bien, mire, ¿por qué surge la observación electoral? Pues hace muchos años, por ahí de la década de los 70, vivíamos en un México, vamos a llamarlo monocromático, donde una sola fuerza electoral era la que regía, ¿no? Y quizá un poco antes podemos ver una serie de estallidos sociales derivado precisamente de esos espacios tan acotados que se encontraban para la participación política de la sociedad mexicana. Un claro ejemplo es el 1968, cuando hartos ya de esa segregación, pues un grupo de profesionistas, de estudiantes, pues truenan, por así decirlo, contra el régimen. Para el 76 tenemos un solo candidato a la presidencia de la República y pues se lleva el 100% de los votos. Pero donde podemos ver un punto de inflexión real son las elecciones de 1988. Se da una escisión dentro del partido oficial, pero también hay candidatos de la oposición que vienen muy fuertes, ¿no? El caso de Manuel Cloutier, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, que se enfrentan en aquel entonces a Carlos Salinas de Gortari. Y sucede un hecho, pues, que ha marcado gran parte de la historia de nuestro país, que es precisamente la famosa caída del sistema. A partir de ahí, la gente no confiaba en lo más mínimo en los procesos electorales. Entonces se buscan nuevas formas de participación, porque una forma de participar es votando, pero eso no es suficiente. Esa es una, es la búsqueda de una democracia electoral. Pero hacen falta otros espacios para poder hablar de una democracia participativa. Después de las elecciones del 88, surge en 1991, bueno, un poquito antes, tenemos la elección del 89, si no me falla la memoria, donde por primera vez un candidato de oposición, que en este caso fue de Acción Nacional, gana la gubernatura en Baja California. Un poquito después, en 1991, surge el Instituto Federal Electoral, con la figura de consejeros pues ciudadanos. Bueno, no eran ciudadanos ahí todavía, hasta 1994. En 1994 se dota ya realmente de autonomía el instituto, y surge en ese momento también una figura importantísima, que es la figura de los observadores electorales. Los observadores electorales ayudan a la sociedad a dotarla de transparencia, de legitimidad y de legalidad en el desarrollo de los procesos electorales. Y esta observación electoral ha contribuido precisamente a que la gente vuelva a confiar en los procesos electorales. Porque, bueno, aparte de la figura de observadores electorales, en el 94 pues surge un nuevo padrón electoral que se crea prácticamente desde cero y que a la fecha es considerado el padrón electoral más confiable que hay en el mundo. Entonces la figura de observadores electorales empieza a acompañar todo ese nuevo proceso de democratización real, de una posibilidad democrática real en la sociedad mexicana. Porque yo no nada más puedo ser votante, también puedo participar en la elección como observador electoral. Y bueno, a la fecha podemos participar de muchas maneras. Podemos ser consejeros, ya sea consejeros del Consejo General mediante un concurso. Podemos ser consejeros de los consejos locales, tenemos 32 consejos locales en el país. Podemos ser consejeros en cada uno de los 300 distritos federales electorales que tenemos en el país. O podemos tener otras formas de participación, como candidatos, como representantes de los partidos políticos, ya sea ante los consejos, los que he mencionado, o podemos ser funcionarios de casilla. Pero también tenemos la figura del observador electoral, que es una figura importantísima y que, por ejemplo, para un estudioso de la ciencia política del derecho electoral, pues pueden tener un vínculo muy importante para que ellos puedan llevar a cabo pues un proceso de investigación. Yo creo, don Manuel, que esa sería propiamente la naturaleza del observador electoral. Ser un ciudadano dispuesto a participar, a tomar de la mano el proceso democratizador que existe en el país y acompañarlo y ayudarle a toda la gente a demostrar que un proceso electoral se lleva a cabo de una manera totalmente transparente, que es completamente apegada a derecho, porque bueno, nosotros como funcionarios del Instituto Nacional Electoral, ahora que ya se llama así, y que tiene nuevas funciones con relación al Instituto Federal Electoral, pues actuamos conforme a lo que la ley nos marca. O sea, no podemos actuar como querramos o como pensemos que lo podemos hacer, sino como nos lo está marcando la ley. Y hay que nos vigila, por ejemplo, en el caso de las juntas distritales, de la que yo formo parte aquí en Amecameca, por ejemplo, tenemos en época de elecciones un consejo distrital que es encargado de vigilar el proceso electoral y que se conforma por 6 consejeros ciudadanos totalmente. El vocal ejecutivo, quien actúa como presidente de ese consejo, el vocal secretario, quien actúa también como secretario del consejo, y tenemos además sentados a la mesa un representante de todos y cada uno de los partidos políticos. Si una persona quisiera participar como observador electoral, desde el arranque del proceso electoral, desde que se instala el Consejo General, puede participar observando, ¿no?, desde la instalación y todo el desarrollo de las elecciones. Por ejemplo, mire, ¿quién tiene derecho de acceso a la casilla? Los funcionarios de casilla, el presidente, los 2 secretarios, los 3 escrutadores, los representantes de partido político acreditados ante esa casilla, o un representante general, de ser el caso, que no estuviera un representante acreditado ante casilla y que pudiera actuar en lugar de él, y el elector al momento de llegar y sufragar, y el observador electoral, que tiene todo el derecho del mundo de observar toda la etapa de la jornada electoral, desde la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, el cómputo, hasta la publicación de resultados, e inclusive trasladarse al consejo distrital correspondiente, o también pueden ser consejos municipales, porque la figura puede actuar tanto en los comicios federales como en los comicios locales, y observar incluso el cómputo final de la elección, ¿no? Además, al término del proceso electoral, ellos pueden emitir, si es su gusto, un informe donde detallan todo lo que observaron durante este proceso electoral. Entonces, mire, ¿qué nos interesa a nosotros en el INE? Mientras más personas estén empapadas de lo que sucede en el proceso electoral, mientras tengamos más ojos vigilantes, más ciudadanos comprometidos en que es que a mí sí me importa quién me va a gobernar el día de mañana, por quién voy a ir a votar, a quién le voy a ceder el poder, que no la voluntad, pero sí el poder para que decida por mí, porque bueno, vivimos en una democracia indirecta, somos tantos que no podemos pues votar a mano alzada para tomar decisiones, por eso necesitamos representantes, pero esos representantes deben de ser elegidos por nosotros, los ciudadanos, y la forma de otorgarles ese poder de decisión es a través del voto, pero para que este voto en realidad valga, debe de ir de la mano de un proceso totalmente legal y apegado a lo que la legislación establece, y bajo los ojos vigilantes de los que participan, que son principalmente los partidos políticos, pero de quien participa sin ningún tipo de interés político, y me refiero a la figura del observador electoral. Creo que con eso contesto su pregunta, don Manuel. Pues, caray, ya prácticamente me dejó sin posibilidad de abundar. Muy, muy, muy interesante su observación, completamente fundamentada, ¿verdad? Simplemente, pues, detalles vamos a platicar. Y vamos a platicar acerca de la neutralidad y la confiabilidad de los observadores electorales en el proceso electoral. Es decir, el observador electoral puede llegar desde el momento en que se abren las casillas y pues verificar que esté completo todo el andamiaje que en ese momento se va a dar y dar fe pues de ese inicio. Y como dice usted, después acompañar a los funcionarios ciudadanos a llevar a los distritos electorales esa paquetería electoral ya con los sufragios hechos. ¿Qué me platica usted acerca de esa neutralidad y confiabilidad de los observadores electorales? Mire, nosotros aceptamos a las personas, al observador electoral, ¿cómo decirlo?, como un acto de buena fe. Es como cuando me dicen a mí, a ver, bueno, los requisitos para que entres a un trabajo, tener un modo honesto de vivir. ¿Cómo yo demuestro un modo honesto de vivir? No se demuestra, es un acto de buena fe. Pero mire, para ser observador electoral, debo de solicitarlo al Instituto Nacional Electoral, en este caso, que por cierto, si me permite, me gustaría marcar que la fecha última de recepción de documentación para registrarse como observador electoral es el 30 de abril, o sea que faltan 10 días. Bien. Muy bien, el Día del Niño no se les pase. Exactamente, el Día del Niño. Por favor, todos aquellos interesados, ahorita les voy a platicar cómo es el procedimiento para poderse acreditar como observadores electorales. Regresando, le comentaba, es un acto de buena fe, sin embargo hay cosas que tengo que aportar como ciudadano. Primero, tengo que firmar una declaratoria, y aquí hablamos precisamente de lo que usted decía, de cómo garantizo yo mi neutralidad. Hay algunas situaciones que la ley, propiamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos señala, y si no me falla la memoria, viene establecido en el artículo 217, o por ahí muy cerquita, que se llama precisamente de la observación electoral. Entonces, uno de los requisitos para poder ser observador electoral es no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, municipales, estatales, de organización o de partido político alguno en tres años anteriores a la elección, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en 3 años anteriores también a la elección. Con esos dos requisitos nosotros, bueno, la ley considera que uno puede actuar de una manera neutral como observador electoral. Además, como observador electoral, tengo algunas cosas que tengo prohibido realizar. Por ejemplo, yo no puedo sustituir a algún funcionario de casilla, y mucho menos puedo obstaculizarlo en sus funciones. se tiene terminantemente prohibido hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor de algún partido o de candidato alguno, ni ofender a nadie, ni difamar, calumniar, ya sea las instituciones, a las autoridades electorales, a los candidatos o a los partidos políticos. Y tampoco puedo, como observador electoral, declarar el triunfo del partido político o de algún candidato. Ahora, la observación electoral puede realizarse en cualquier lugar de la República Mexicana. Cuando yo me registro, así sea yo originario o vivo aquí en Amecameca, puedo irme a observar la elección, no sé, en Sonora, ¿no? O como dicen, de Sonora al Suchiate, ¿sí? De San Sonora, puedo ir de Sonora o puedo ir a Chiapas, ¿no? O sea, la observación electoral me permite moverme en cualquier estado de la República, porque, bueno, en este caso es una elección federal y se va a realizar en toda la República Mexicana. Vamos a elegir a los 300 diputados federales del país, ¿no? Y el diputado federal, don Manuel, como usted bien lo sabrá, nos representa como población, o sea, es la voz del pueblo, valga, a diferencia del senador, ¿no? Por ejemplo, que representa a su estado. Entonces, en esta ocasión vamos a elegir a nuestros 300 diputados federales. Y yo me acredito como observador, puedo observar la elección, digamos, en Amecameca, de aquí me voy a Ixtapaluca, de aquí, si me gusta, me voy a la Ciudad de México, quizá de ahí me dé tiempo todavía de ir a Querétaro o brincar a Guadalajara, no sé. Entonces, de esa manera, porque ya me fui un poquito más lejos, pues nosotros aseguramos la imparcialidad del observador electoral y reitero, es un acto de buena fe, ¿no? Yo quiero ser observador electoral de buena fe. Yo, institución, así te recibo como observador electoral de buena fe, que vienes a dar certeza de lo que estamos realizando y de lo que... Mire, las elecciones las organiza el INE, pero no las realizamos nosotros. Contamos con miles de ciudadanos, en el caso, por ejemplo, del Distrito 21, que sí voy a ser funcionario del Castillo, sí voy a participar porque me interesa lo que va a suceder en el país. Voy a ser presidente Casilla y es un orgullo, porque no se les paga, ¿no? Es un cargo honorario, porque recibo mis votos, los de mi familia, ¿no? De mi esposa, quizá de mis hijos, de mis primos, hermanos, del vecino que me cae tan bien que vive al lado, ¿no? De la maestra de mis hijos, digo, si viven en la misma sección electoral, y aparte de que los recibo, garantizo que lo que se depositó en la urna es lo que voy a entregarle al Consejo Distrital. Y para eso tenemos un presidente, dos secretarios y tres escrutadores. Son seis figuras ciudadanas que están ahí por voluntad propia y por amor al país, porque nos interesa progresar. Y si no estamos apegados a la legalidad y si no nos respetamos entre nosotros, no podemos progresar. O sea, si progresa mi vecino, si progresa mi colonia donde yo vivo, por lógica, progreso junto a ellos y nos levantamos entre todos. Mire, por ejemplo, antes cuando existía la Comisión Nacional o Estatal Electoral, los funcionarios de casilla se decidían por afiliación partidista. Desde que existe el INE, antes IFE, para ser funcionario de casilla me eligen a través de un doble sorteo. Primero, por la fecha de nacimiento, en este caso los nacidos en agosto y quizás septiembre, si no alcanzamos a completar el número de insaculados necesario. Y en segundo momento, por la primera letra de mi apellido. Entonces, sale de aquí un ejército de ciudadanos también, de muchachos, muchachas, o algunos ya más grandecitos, y vamos a buscar a los ciudadanos y a decirles, señor, fulano de tal, señorita, señora, usted fue seleccionada para participar como funcionario en mesa directiva de Casilla. Por favor, participe. Y han dicho que sí. Digo, a pesar de lo que estamos viviendo, la gente ha dicho que sí porque le interesa. Y por eso, junto al esfuerzo que están realizando y que van a realizar el 6 de junio, este ejército de personas que en realidad hacen la elección, tenemos también un ejército de observadores electorales. que pueden llegar y decir es que efectivamente lo que dice la ley es lo que se realiza en una mesa directiva de casilla, porque es imposible cometer un fraude electoral, ¿no? Porque de entrada tenemos a nuestros 6 funcionarios que son ciudadanos, que nadie los puso, salieron mediante un sorteo. Tenemos, bueno, cada partido político tiene la posibilidad de tener a 2 representantes ante cada mesa directiva de casilla y estar ahí todo el día observando y cuidando, ahí sí sus intereses. Y tenemos la importantísima figura del observador electoral, que está ahí por amor a la patria, ¿no? O por amor al conocimiento. También puede ser lo que comentabas de hace un momento. Yo estudio ciencias políticas, yo estudio derecho y me interesa el derecho electoral. ¿Me sirve ser observador? Claro que sí, porque estoy viviendo de manera directa cómo se da un proceso electoral desde que inicia hasta que termina, ¿no? Porque ya lo decía yo, quien tiene derecho de acceso a la casilla, el ciudadano sí, pero únicamente llega, ejerce su voto y se tiene que retirar. El observador electoral ahí se queda. No sé si con eso contesté su pregunta, don Manuel. Pues qué barbaridad. Muy bien. Muy bien. Con todo esto, pues nos damos la idea suficiente y completa de cómo podemos participar de varias formas en ese proceso electoral. Usted hacía una referencia muy importante. Si yo quiero completar mi formación directamente, y aquí quiero hacer un llamado muy intenso a la ciudadanía. Este programa se dedica, como su nombre lo indica, a la cooperación como solución a los problemas. Cómo pues nosotros generamos nuestras fuentes de empleo, a veces con todo en contra, y cómo lo podremos desarrollar, en este caso, dentro de la región de los volcanes. Cuando alguien no solamente ve el aspecto político al cual usted ya se refirió, desde el punto de vista del estudioso del derecho, de las ciencias políticas, sino también la gente que necesita ver cómo participan y los potenciales clientes que puede tener para una actividad económica, eso nos llena absolutamente y pues nos hace grandes cada día. Por mi parte, pues le agradezco muchísimo, señor licenciado don Edgar Arenas Gorostieta, vocal de organización electoral de la Junta Distrital Ejecutiva número 21 en Amecameca de Juárez. Y repito la convocatoria que nos hizo antes del 30 de abril, que también hay que presentar la declaración anual, ¿verdad? Tenemos esta posibilidad de presentarnos ante la Junta, allí en la Avenida Hidalgo, ¿verdad? ¿Me da usted 10 segundos? Bueno, un poquito claro. Más. Mire, vivimos una época de pandemia donde lo ideal es que no haya contacto pues físico tan cercano de manera regular. Consciente de esto, el instituto abrió una página de internet, es www.observadores.iner.mx. Si yo quiero ser observador electoral, lo único que tengo que hacer es sacarle una foto al frente de mi credencial de elector, una foto al reverso, y sacarme yo una foto con un fondo blanco, sin lentes, vaya, que no tenga nada que me tape la cara, ¿no? Sin cubrebocas. Ingreso a esta página, lleno ahí mis datos y subo la foto a mi credencial por el frente, por atrás, y mi credencial, perdón, y la fotografía de mi selfie, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Lleno mis datos y con eso pido mi registro como observador electoral. No necesita el ciudadano venir a la oficina, lo puede hacer por internet. Claro que aquí en la oficina es bienvenido, ¿eh? Pero es una forma muy fácil. Y incluso el curso de capacitación que debemos de tomar para poder ser acreditados como observadores electorales se me ofrece en línea. Mire, por ejemplo, su servidor recibe las solicitudes. Perdón. Lo que pasa es que tenemos un tirano aquí espantoso. Ah, el tiempo. Que es el tiempo. Entonces, le agradezco mucho. Creo que vamos a tener que continuar. Y pues quisiera yo mandarme, ofreciéndole, a ver si continuamos esto, ¿sí? Claro que sí. Y me dio muchísimo gusto y yo le agradezco enormemente el espacio. Los agradecidos somos nosotros, muy amable. Buen día. Gracias. Hasta luego. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Hola, ¿me escuchan? No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay, no te escucho. No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx. Este 6 de junio tu voto sale y vale. INE. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Nos va a terminar de platicar los requisitos para ser observador electoral. Por favor, señor Luciano. Manuel, muchísimas gracias. Mire, únicamente necesitamos nuestra credencial de elector, sacarle foto por el frente, foto por la parte de atrás, en dos archivos distintos, sacarme una fotografía de frente con un fondo blanco, que por favor no se pongan lentes ni nada que obstruya su cara, entrar a la página observadores.ine.mx, suben sus documentos, llenan sus datos, aquí se los validamos, y en el correo que ustedes den al momento del registro, les va a llegar que ya está validada su solicitud y que pueden tomar su curso. Por favor, seleccionen el curso, bueno, pueden seleccionar curso en línea o curso presencial. Si es curso en línea, les llega de inmediato para que puedan hacer su observadores electorales. De cualquier forma, tenemos hasta el 30 de abril para que hagan su registro y serán aprobados por el Consejo en el mes de mayo. Don Manuel, no sabe cuánto le agradezco el espacio. Muchísimas gracias y a su auditorio por escucharme. Pues los agradecidos somos nosotros, señor licenciado, y pues queremos dejar esta puerta abierta en este importantísimo proceso electoral. Un saludo muy grande a todos los funcionarios del INE. Muchas gracias. Igualmente, por mi parte es todo, nos despedimos y los esperamos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.